porque el sol siempre sale en el oriente, sale por allí, inclusive hasta la luna. Cuando la luna está llena, el sale, se ve ahí en la isla de La Paz. ¿Sí? Cuando la luna llenaba, siempre salía atrás de ese árbol grandote y salía bien grande, bonita, roja. Y yo ahí veía la luna, porque iba saliendo desde ahí al fondo de la tierra, así. Y ahí me daba cuenta que la luna estaba llena porque siempre salía por detrás de ese árbol cuando estaba llena. Allá, entonces yo decía, pues bien, sí, mire, la luna cuando está llena sale por acá, sale por el oriente también. El Creador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está el maquiri de entrar. Hoy, 31 de enero de 2018, vamos a la plaza a encender la radio. Cuando un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está el maquiri de entrar. ¿Y don Temístocles cuántos años tiene? Yo tengo 56 años. Encenderemos con dolor y rabia por el asesinato de Temístocles Machado y los demás líderes y lideresas que están siendo perseguidos, amenazados y asesinados en Colombia. A la radio la iremos llenando de memoria, de fuerza y de voces. Cali, plazoleta de la Gobernación, 6 p.m. Inclusive hasta la luna. Cuando la luna está llena, el sale, se ve ahí en la isla de La Paz. Cuando un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está el maquiere de entrar.